pop que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Bienvenidos al primer programa de Pop que estás en los cielos. Mi nombre es Luciana. Mi nombre es Marcos. Y somos putitas del pop, básicamente. Muy putitas. Sí, somos muy putitas del pop. Y este programa se va a dedicar a reivindicar. Reivindicar. ¿Re cómo? Reivindicar. ¿Y no, yo qué dije? Reivindicar. Bueno, se va a dedicar a reivindicar grandes discos, artistas y canciones pop que hoy por hoy es un género muy bastardeado y es casi mala palabra. Sí, queremos darle un lugar digno dentro de la indignidad que tenemos nosotros frente a estos artistas para... Creemos que hay artistas que son buenos. Hay algunos que son bizarros y que merecen un espacio que les ha sido denegado en algún momento. Por la perfección que han logrado los bizarros en esa cosa extraña que hicieron, como el pirulino, o los que no están vistos con la mirada que deberían ser vistos, que es la de grandes creadores, grandes productores, que eso es la magia que tiene el pop, la gran producción. Y además es el placer culposo de muchas personas, por más de que no lo admitan en su soledad, yo creo que todos cantan y bailan algún tema de Britney Spears. Totalmente. Como estamos escuchando Shakira, más precisamente Ciega Sordomuda, disco, sí, tema perteneciente a ¿Dónde están los ladrones? Sí, quizá sí, uno de los mejores discos del pop en español. Probablemente de los 90 lo sea. O así, al menos de la segunda mitad de los 90, una vez finalizada la era Soda Stereo. Creo que sí, ¿Dónde están los ladrones? Es uno de los mejores discos. Para mí, sin duda, es el mejor disco de Shakira. Si bien no he escuchado sin el lugar resto. Sin lugar a dudas, habiendo escuchado 3-4 discos, creo que no puede superar esto. Yo cuando se tiñó de rubia, le perdí el rastro. Sí. Yo seguí escuchando Laundry Service, pero... creo que de ahí en más no logró este nivel. Pero no, y además en esta época Shakira tenía algo muy interesante que eran las letras. Más allá, sí, de la música y la melodía, tenía como letras más comprometidas. Después cantaba Waka Waka y Suerte, sí, que mis pechos sean pequeños. Sí, sigue habiendo letras comprometidas, creo, en al menos hasta el último disco que escuché, que es Fijación Oral 1. Sigue habiendo letras interesantes, también letras más pavas, ¿no? Pero... Contigo mi vida, quiero vivir la vida. Una letra comprometidísima con la sociedad. Suerte, yo lo voy a sostener siempre. Suerte es una canción que no debería haber sucedido, porque con la versión en inglés era suficiente. Y es la original, además, porque si uno ve la letra de la canción en inglés, es mucho mejor. Tampoco, wow, pero mucho mejor que la versión en castellano. Bueno, creo que la intención estaba en la versión en inglés, como todo en ese disco. Como todo lo que hizo Shakira a partir de un momento. Claro, como todo lo que hizo Shakira a partir del MTV Unplugged. Claro. Pero no vamos a hablar pestes de Shakira, sino todo lo contrario, vamos a hablar maravillas. Claro, lo que habíamos dicho era que íbamos a reivindicar a Shakira. Exactamente. No nos vamos a Shakira a en general, por lo menos, claro, este disco. Sí. Así que, sin más, damos comienzo al primer programa de Pop que estás en los cielos. Bueno, ¿Dónde están los ladrones? Salió en septiembre de 1998, antecedido por el single que escuchamos anteriormente, Ciega Sordomuda, por un mes. Fue el disco más vendido, primero el disco más vendido en español de Shakira, el disco en español, de rock español más vendido en Estados Unidos ese año. Y igual, ¿qué artistas había en ese momento de rock en español? De rock en español. Todavía, gracias a Dios, creo que no existía Juanes. Estaba La Ley. Qué terrible todo. Sí. Igual admito que hay un par de temas de La Ley que me gustan. Qué panorama terrible. Bueno, es un disco que, a pesar de tener 11 canciones, que es un número bastante moderado, 8 fueron cortadas como single. Un montón. Hoy por hoy creo que son 3, 4 3 como mucho y pasan. Es que la tendencia siempre es no más de 5. En esta canción todas podrían haber sido hits. No. Bueno, eso lo discutiremos más adelante, pero sí, puede que haya alguna que no. Pero que 8 de 10 canciones, de 8 de 11 canciones sean recordadas es un mérito increíble. De hecho, ahora mismo estamos escuchando ¿Dónde están los ladrones?, que es el tema que le da título al disco. Para mí es un gran tema. Para mí es un muy buen tema. Y que no fue single hasta el MTV Unplugged. Sí, si no me equivoco. Hasta entrado el año 2000, o sea, 2 años después del lanzamiento de este disco. Y bueno, esta canción tiene una historia, es de las últimas que se compuso para el disco. Después de que a Shakira le robaran todas las letras. ¿No le creía que le habían robado las demos? Yo escuché las dos versiones. La que más escuché fue la de las letras. Pero no sé, también escuché que justamente Shakira hizo una gran apuesta por este disco y grabó todas las canciones. Se realizó 3, 4, 5, 6 demos de cada una hasta lograr un estilo que la convenciera, y ese trabajo profundo se nota. Acá en la producción nos dicen que Wikipedia dice que fueron las letras las que fueron robadas, así que si lo dice Wikipedia, les vamos a creer. Estamos hablando de pop, Wikipedia es pop, vamos a defender esta línea. Así que creo que sin más nos podríamos poner un poco melancólicos a ir a escuchar un tema de Shakira que fue hit y fue single. Fue single, ¿no? Sí, fue single. ¿Qué es tú? Para cuando quieras besar, te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya. Mis zapatos de esteñiz, el diario en el que escribo, pero ya está mis suspiros. Pero no te vayas más, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres tú, amor, mis ganas de reír, el adiós que no sabré. Porque eres tú mi sol, la fe claramente arrancamos el programa bajón. Muy bajón. Muy bajón. Pasamos de escuchar Tú, que es una canción sumamente desgarradora, como hablábamos ahora fuera del aire. De hecho, para Tú, que la acabamos de escuchar, y la que estamos escuchando ahora, Moscas en la Casa, me parecen desgarradoras las dos. Es como, pobre Shakira, alguien dele un abrazo. Está frente a la nada, desoladísima, no quedan más que moscas dándole vuelta, está pudriéndose, pobrecita. No, nunca había pensado en eso. Por eso estudié filosofía. Sí. Disco sumamente filosófico este. Contá lo que querés contar sobre... No, eso lo voy a contar cuando llegue su momento. Ok. Tú y Moscas en la Casa. Qué bajón todo. Canciones muy tristes, muy lindas igual. Sí, pero no son un buen momento para escucharlas si estás leyendo Pizarnik o tenés un Ribotril cerca. Sí, o estás solo, llueve y vivís en un piso 13, 14. 13 sobre todo, que es un número con mala fama, sí. Y no es la... Y fíjense que decíamos que este disco tuvo 8 singles y estas dos canciones fueron singles. Y hay todavía una canción más desgarradora, que es Sombra de ti. Ahí sí ya no queda nada, queda la sombra ni moscas. Estás muy filosófico, boludo. Estoy muy triste. Pasemos sombra, algo. ¿No? Sombra de ti, de hecho, a mí en su momento. No me terminaba de cerrar. Es uno de los temas que nunca me terminó de convencer de este disco. A mí también, pero igual con los años. Fue creciendo para mí. Sí. La fui adoptando más. Pasa que ese intro tipo susurro. Sí. Pero Shakira, podías hacer. Eso la hunde, la seca. Pero creo que es momento de levantar este programa, ¿no? Sí. Que pasemos algo. Vamos a escuchar a. Yo creo. La previa a estas canciones, la amenaza. La amenaza de lo que venía, lo que iba a venir después. Para mí. Uno de los mejores temas de despecho de la historia de la música, sí. Pero eso lo debatimos después de escucharlo. Cuéntame qué harás después que estrene su cuerpo, cuando muera tu traviesa curiosidad. Cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar, ya no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tiene más que un par de dedos de frente y descubres que no se lava bien los dientes, si te quita los pocos centavos que tienes y luego te deja solo tal. pesar de que estamos aclimatándonos en esta canción triste que ya mencionamos, vamos a hablar de Si te vas. Si te vas es un tema espectacular, creo que es el mejor tema del disco. Es increíble. Me la juego acá, te lo firmo. Yo lo discuto porque no me puedo decidir. Es como que me preguntes a qué hijo quiero más. Pero siempre al último. Siempre los padres quieren más al último. Sí. Perdón, soy hija del medio y tengo este complejo. Sí, los dos somos hijos del medio. De hecho, Si te vas fue recién corte en el Unplugged. Para mí merecía un segundo corte del sí, disco. Sí. Un segundo corte en paralelo con Tú. La triste, la alegre y le damos con todo, sí. E insisto, debería haber sido corte antes y es, y vuelvo a reiterar lo que ya dije. Es un tema de despecho que si vos lo escuchás tenés que pararte arriba de una mesa, mínimo, sí. Y cantarlo a los gritos. No hay otra forma de escuchar este tema. Sí, además es una de las canciones en las que podés ver la capacidad de escribir letras de Shakira, cuando habla de toda escoba nueva barre bien, esas metáforas que tira para decirte la otra se va a terminar por un nuevo pudriendo, modelo, pero sí, te vas a terminar hundiendo la celulitis de la otra después, sí. Shakira tendrá celulitis. Es como Beyoncé, que es perfecta y que nunca le vas a ver un pocito celulitis. Son hermosas mentirosas. No te metas. Hay con cosas que no se jode. Hay cosas que no se joden. Beyoncé es una de ellas. No se toca Beyoncé. Beyoncé no se toca. Ya, sí. Igual, sí, no nos vayamos de tema. La canción que sigue es, para mí, es una de las canciones importantes de mi vida. Que es la razón. Es una de las canciones que me definió vocacionalmente, se podría decir. Que me guió el camino, digamos. Cabe recordar que Marcos, estudió como dijimos filosofía. Antes, estudia filosofía. Bueno, esta canción, yo tenía, vamos a hacerlo bien, yo tenía 8 años cuando salió este disco. Y sí, señora, bueno, somos hijos del menemismo, nacimos en el sí, 90. Sí. Pleno menemismo somos nosotros. Qué mal nombrar a esa persona en el primer programa, es mal augurio. Me hago cargo del pasado. La canción que sigue menciona, como decíamos, cuestiones filosóficas, entre ellas Jean-Paul Sartre, Carlos Marx, Brian Weiss, que me llevaron a buscarlas en enciclopedias, en libros, leer obras de teatro de Sartre. 8 años, sí, leyendo a puertas cerradas. Me avergüenza lo ñoño que sos en este momento. Es que sí, es así. Estoy tratando. Con esta canción compatibilizo mi lado pop con mi lado profundo, digamos. Si es profundo eso. Así que vamos con No creo. Solo tú sabes bien quién soy. Y por eso es tuyo mi corazón. Solo tú doblas mi razón. Y por eso a donde tú quieras voy. Los besos. Bueno, como recién decíamos, Marcos se confesó desde el primer programa, anunció que estudia filosofía por una canción de Shakira. Polémico. Ahora estamos escuchando Octavo Día, que es otra canción, como no creo, que tiene un toque profundo. Un toque político. Son canciones que hablan de religión, que Dios era uno más, claro, de la gente, no me acuerdo la letra, Dios, perdón. El mismo Dios a regresar. Sí, es medio bajón. Esta canción inicialmente a mí no me gustaba. A mí me gustó siempre. He discutido acaloradamente con un amigo porque él decía que era el mejor tema del disco y yo estaba indignadísima. No es una canción que tenga un gran gancho, no es Si te vas, no creo. Pero tiene un estribillo. No es Ciega, Sordo, Muda. Es un estribillo muy bueno. Sí. Pero claro, es una canción de segundo nivel de visibilidad, si querés, pero que sigue siendo excelente, como casi todas las canciones de este disco. Sí, porque me doy cuenta que medio que hablamos bien y mal del disco todo el tiempo. Tenemos una bipolaridad ahí, sí, dando vueltas. Es una cuestión bivalente. Lo que pasa, yo quiero decir esto, lo que pasa es que hay un tema que es tan horrible. Es un agujero negro que se chupa la carrera de Shakira, creo. Y se la terminó llevando a otra dimensión, ¿no? No lo vamos a discutir ahora. No lo vamos a angustiar. Porque creo que ni siquiera merece que demos ese nombre horrible de esa canción horrible, que es el punto más bajo. Basta que me hace mal. Bueno. Otro gran tema que tiene el disco, y sí, es uno que medio que creo que con este pegó el salto, es Inevitable. Sí, es una... Inevitable incluso tuvo la publicidad en Pepsi. Perdón, la producción me dice que no puedo nombrar otras marcas de las que bancan el programa, pero sí. Es que la plata de Freshie no nos alcanza. Pero sí, era como... El video ya era como... Tenía un gran presupuesto. Sí. Sin muy contar que era como uno de los temas más... Creo que es el tema más rockero del disco. Sí. Tiene un toque baladesco igual. Sigue la línea sufridísima de Tú, pero con una fuerza totalmente distinta. ¿Sabes que cuando salió este disco yo tenía 8 años? Unos niños noventosos. Yo lo escuchaba el disco y yo, como en esa época, cuando veía músicos que tocaban en vivo, no podía creer la memoria que tenían para acordarse el orden de las canciones. Jamás se me ocurrió que tenía un papel con los nombres. Al mismo tiempo, cuando me pasaba lo mismo en esa cosa ingenua, escuchaba el disco y flasheaba con los estados de ánimo que tenía Shakira, porque pasaba de una canción tipo arriba, puteando a todo el mundo, a una que se sentía como el orto. Y que está destruida porque una que primero se come el mundo y después una persona la destruye a ella y no puede levantarse de la cama, así tiene esa. Y yo con 8 años flasheaba, era como... Pobre mina, la pasó mal todo el disco. No, jamás se me ocurrió pensar otra cosa. Claro, para mí era, así es la vida de jamás Shakira. Jamás se te ocurre pensar, vendió 18 millones de copias en 3 años. No era una chica muy lúcida, como pueden ver. Pensaba cosas muy boludas. Pero sí, en ese momento también estaba muy enganchada con el pop. Creo que el momento de mi vida que más escuchaba pop fue el año que vi a los Backstreet Boys en Boca. Este año tengo el agrado de repetir la ocasión, los voy a ir a ver al Luna Park. Al Luna Park, un poco más devaluado, más monstruoso. Sí. Y me da un poco de vergüenza saber que con 24 años voy a gritar por Nick Carter. Pero sin más, vamos a escuchar Inevitable, el tema más rockero de ¿Dónde están los ladrones? Si es cuestión de confesar, no sé preparar café. No entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel. Juego mal hasta el parque. Jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo. Aunque te dé lo mismo. Es cuestión de confesar, Nunca duermo antes de 10, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. Sí, todo está en amor. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasa es uno más parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguirá dando es inevitable. Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos un respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco. Empezar por uno mismo. Seguimos con más Pop que estás en los cielos, especial ¿Dónde están los ladrones? Estamos escuchando el que fue el primer single del disco, Ciega Sorda Muda. Una de las canciones más famosas de Shakira. Le quiero mandar un beso enorme a mi hermano mayor, que me la cantaba y decía que yo tenía todas esas características menos ser muda. Traumas de la infancia. Yo con este video flashé mucho. Es muy loco este video. Nosotros les recordábamos, que ya lo dijimos varias veces, teníamos 8 años cuando salió todo para esto. Para mí, en un momento del video estaba Florencia de la B. ¿En qué momento? Con un trajecito de... En ese momento creo que era Florencia de la Vega. Florencia de la Vega, claro. Con un trajecito plateado y un corte carré. Ah, ya sé quién, ya sé lo que decís. No sé si era Shakira esa, pero... No, creo que no era. Era una random. Nada, sí. Pero ya al principio del video es como medio raro todo, porque es... gente ciega andando por la vida. Después yo también flasheaba mucho con Shakira manejando con los ojos vendados. Qué inconsciente. Sí. El ejemplo que le daban estos niños de hoy en esta sociedad políticamente correcta lo censurarían por decir que incentiva a la inconsciencia a la hora de manejar. A la hora de manejar. Porque hacemos todo lo que sale en televisión los jóvenes. Exactamente. Yo también flasheaba mucho con Shakira en la cabeza de Shakira metida en una vidriera moviéndose para todos lados. Era una niña muy impresionable, por lo que podemos ver. Sí, escondiéndose con todo. Y el final del video con los policías abriéndose la camisa y los cortocircuitos. Y... Era bardera Shakira. Sí. Lo que nos lleva también a hablar, ya que estamos hablando de bardeo, a hablar del el peor tema del disco. Que es sin duda Ojos Así. Ah, yo creí que no te íbamos a mencionar. No puedo evitarlo, porque no podemos hablar al aire de ese nombre. Es uno de los temas más horribles que escuché en la vida. Y mirá que yo escucho muchas mierdas. Sí. Pero este tema... Es espantoso. Nunca pude entender el éxito. No, sí. No se explica, es un tema tan de mierda que me indigna. Perdón, me indigno. En palabras de Hegel, sería el mal en el vientre de Dios esta canción. Creo que no lo pudiste haber definido mejor, ¿eh? Porque este disco sería Dios si tuviese 10 canciones. Un single menos, sí, 7 de 10 canciones, 70%. Está perfecto. ¿Quién tiene 7 singles exitosos? Ni Madonna puede contar eso. Pero no sé qué. Es como anuncia. Justo la imagen del vientre viene bien. Porque anuncia lo que vino inmediatamente después de este disco, que fue el lanzamiento internacional de Shakira y la sobreacentuación de su ascendencia árabe y libanesa. Sí, porque en realidad esto acá empezó con el tema de las caderas, sí, y todo. Antes no lo tenía eso. No, era. No lo tenía. El video también es una mierda. O sea, no puedo rescatar absolutamente nada. El video es horrible. Tenemos uno de efectos especiales que aprendió todos estos efectos. Los ponemos todos. Así que si vos estás en tu casa o donde sea que estás escuchando el programa y bancas ojos así, te pido por favor que no nos escuches más. No te queremos tener del otro lado. Somos así de drásticos. Preferimos perder gente al primer programa que tener un público al que odiamos. Claro, un público tan nefasto. Y esta canción tiene otra parte histórica, si queremos decirle. Que es cuando Shakira se puso a grabar Servicio de Lavandería, se juntó con Gloria Estefan, referente del pop latino vuelto al inglés, y Gloria le tradujo dos canciones al inglés, que son esta, Ojos Así, y ¿Dónde están los ladrones? Las grabaron y decidieron cuál tenía que quedarse en el disco. Que eligió Shakira, o el productor del momento, que creo que era Rick Rubin. No era Rick Rubin. Crea todos al pedo que tenés almacenados. Ay, sí, en la cabeza. Todo tengo. Eligieron por Ojos Así, que como si no fuese lo suficientemente nefasto, tiene una versión en inglés. Qué horror. O sea, eso ahí podemos ver la ambición de Shakira para llegar al mercado estadounidense. ¿Por qué esa obsesión? ¿Por qué esa obsesión de los cantantes latinos de conquistar Estados Unidos? ¿Que no somos suficientes, carajo? Si ya está, ya había vendido 20 millones de copias en Latinoamérica, ¿para qué quería expandirse más todavía? Qué triste nos pone todo esto. Para hacer su perfume me indigna. Lo siento lo digo como una traición. Pero a mí me pone mal cuando veo que un artista latinoamericano de repente saca un disco en inglés y empieza a hablar en inglés y todo lo que le sigue es en inglés. Y es se como... volvió rubia, nunca más la vimos morocha. Para la Unplugged creo que estaba pelirroja. Sí. Fue la transición, morocha, pelirroja. Sí. Yo creo que además esta canción demuestra, porque cuando Shakira era chica, la echaron de un coro porque el director decía que desafinaba mucho. Sí. Yo creo que esta canción haría que ese director del coro reafirme su decisión. Un amigo de mi papá dice que Shakira... El tono de voz de Shakira es un graznido con intento de gorjeo. Haciendo referencia a los sonidos que hacen dos aves. Bueno, sí. Puede ser. Así que, bueno, llegamos al final del primer programa de pop que estás en los cielos. Y nos vamos a ir con un tema que no fue corte, pero debería haber sido. Sí, yo no estoy tan de acuerdo. Creo que es una canción pensada... que podría haber tenido éxito, pero que no tiene la naturaleza original que tienen todas las demás canciones. Qué manera de llevarme la contra, hijo de puta. Estamos hablando de que vuelva. Que vuelvas, con ese. Ahora ya empecé a comerme las heces. Ya sobre el final del programa no llego viva. Para mí es un gran tema. Y voy a hacer un testeo muy choto, que es básicamente cada vez que la publico en Facebook... todo el mundo me comenta que es un gran tema. Es que es un gran tema, pero... Y no fue corte, todo el mundo la conoce sin haber sido corte, lo que habla muy bien del disco. Es cierto. Es más, para ir más lejos, conozco un punk muy muy de esa gente que es muy punk y que ya medio se te da cosa de ya está terminar, amigo. Que una vez teniendo conversaciones de música... hablando sobre música, me dijo que ¿Dónde están los ladrones de Shakira? Es un gran disco. Para mí que lo diga un punk, que lo único que escucha son Flema y los Ramones, sí. Vamos a a estereotiparlos en eso. Porque si estereotipan al pop, el pop tiene derecho a estereotipar al punk. Así que, bueno, llegamos al final del programa. Mi nombre es Luciana. Mi nombre es Marcos. Esto fue Pop que estás en los cielos, el programa número uno dedicado a ¿Dónde están los ladrones? De Shakira. Chau. Chau, chau. Selectivo y con mi sueño frustrado de aprender a cocinar. ¿Y qué voy a hacer con los domingos y feriados? Ningún plan es apropiado cuando intento no pensar. Dime acaso a dónde vas ahora que no estoy. Dime acaso a dónde voy ahora que no estás. Demasiados programas de rock.